Bueno, pero Julio Alvarez, no, Alvarez. ¿En serio? Sí, se pelean, es Johnny Depp, que es un tipo que van uno tras otro para encontrar el libro y muerto. Ah, o sea, la última puerta. Sí, The Name. No, The Name, no, esta, la novela. Me encantó, muy buena. Y el tipo que a la última encuentra los libros supuestamente y se empieza a prender fuego porque ya está creído que es no sé qué. Y la ministra era el diablo. Claro, las partes de la ministra están muy buenas. Colaboraba. Sí, las partes de la ministra. Porque está caminando la mina y vuela en un momento. Así, pero es un flash. Aparte los ojos de la mina, de donde la mina se ponen rojo. No, está muy la obra culmina de lo máximo. Es malo, ¿verdad? La nueva mujer, ¿no? Parece que... Claro. Él mete a las mujeres, a sus mujeres, en todas las películas. Sí, porque en Better Moon también. Pero lo mejor de todo es el inquilino de Polanski. No el inquilino, hay una en norteamericana, sí, una, una basura que diría cucaracha. Sí, sí, sí. No, hay una que se llama Destino de Polanski en París, pero es terrible esa película. La historia de un tipo que va a buscar apartamento que Roman Polanski no pudo encontrar, y llega a un lugar donde una mina se suicidó. Y todavía no murió, y va al hospital a ver si muere. Toda esa película es terrible. Empieza a gustar la personalidad de la mina después, porque ocupa, la mina muere, ocupa el departamento. Pero es una sucesión así en cadena de cosas. Lo que mata esa película, 77. Pero la última puerta está muy buena. La vi hace poco yo. Y eso que yo he ido es bastante maleta. No, sí. Bueno. La que es pésima es esa del viento de jinetes. Ah, la vi. Qué mala que es. ¿Viste el pánico de Muerte en la Vega? ¿Cuál? Pánico de Locuras en la Vega, que la voy a hacer ahí. No. Es la historia de un periodista de Ronnie Stone en la época del 70. El tipo no pasaba un segundo sin estar fotografiado. Ah, el chabón claro. Capaz cae en un hotel en una parte que está en una convención de policía. Y luego cae con una valija llena de palopa. Era ese tipo como una radiografía a la madre. Tenía LSD, tenía éter, demasiado. Y yo quedé así, empecé a transpirar, estaban todos los canas. Que están dos peleando por una habitación de, no sé, del capo de la cana. Y yo quedé así, hablando con un trolo. El trolo se peleaba tipo con el cana porque no era la habitación. Y le hace hacer el entre y el cana lo miraba. El tipo que le miraba la oreja así desconfiaba. Y el tipo que lo miraba, aparte las caras que ponen, tipo, ¿viste? No, vos haces las caras que ponen, una parte que está haciendo el murciélago. Cara que pone... ¿Te gustó? Sí, está terrible. Naranja escocesa, tiene que hacer eso. Naranja mecánica, ¿no? Claro, está muy bueno. No, 90, fuerte. Me gustaron hablando de esto ¿La vieron esta de Hollow Man, el hombre agujero, el hombre invisible? Ah, la nueva con Chris Barton. Es buena la película, al final la caga todo. Pero es buena porque el tipo... Siempre soñamos con ser el hombre invisible, pero el tipo este, el hombre invisible, no... Se volvía loco, porque no se podía ver, empieza a... A ver, que va a volver a ser... Sí, no vuelve a ser visible. En el invisible que tocaba cinco y se corría. Claro, siempre soñamos en eso, en espiar, en emborderes, en robarte algo. Este lo hacía al principio, sí, jugaba, tiró una chica, volvió, se escapaba por ahí, se ponía una máscara. Después no vuelve a ser visible, ahí se empieza a volver loco, pero mal. Yo de final la cara. De Krimberg con bien... Mortales. Ah, me dijeron que buena. Está bastante buena. El 99. Ah, ¿se está muriendo? No, ¿qué tipo de chamber es el futuro que está muriendo? Tiene algo que ver, sí. Tiene unos presentimientos. Es por algo que hay en la casa. Hay una que más o menos no es tan buena, que es Destino Final, Final Destination. Ah, sí. La del chabón que empieza a ver que el avión explota. Ay, y el plano se tiene mal. Sí. Al principio, después se empieza con las muertes, por un lado. Como la de Stephen King. Claro, sí, que el último termina y al final muere, o una cosa así, o muere el amigo. No, pero Stephen King no está bárbara, porque es... Todos mueren, porque le cae algo, no hay nada en la película. Sí, yo va a apretar el botón a la bomba nuclear. A Stephen King, que el tipo... También tiene premoniciones así del futuro continuamente y a lo último la vida del tipo retortó, es una mierda, una porquería, está re mal con ese don supuestamente. Y a lo último ve que uno de los candidatos a presidente que está por ganar, dice que es el que tiene todas las de ganar, va a ser el que va a apretar el botón que va, ¿viste? Va a aceptar la hecatombe nuclear. Entonces lo hace mierda. Sí, yo voy a decir algo así, es un tipo que puede leer la mente. Me parece que un tipo leer la mente de otro me parece cuando estuvo. Vos fíjate, capaz que yo te estoy diciendo cosas, pero por ahí, Yo en este momento estoy pensando que sos un boludo. Por ahí, claro, eso que te paga. Entonces, digamos, vos podés ver. Capaz que te entra en ahí cuando te das cuenta y la vas tapando. Pero capaz que te das cuenta de lo que estás pensando. Estimos, esto es la verdad. Digamos, vos le ganás y esto es la verdad. Creo que me falta la de los piratas, los piratas que son más comerciales. Una que hizo de pirata, yo no sabía que quiso currar plata, no sabía que... Pero busca la frenética con Harrison Ford, siempre pone una estrella. En La Amante y la Doncella es terrible. Son tres tipos en San Pablo, que está Simon y Weber, el que fue su torturador, y el marido, que lo van a nombrar ministro en Brasil. Esa película es terrible, ¿la has visto? La mantilla de Doncella. Empieza con el concierto de Schubert, La mantilla de Doncella. Sí, la vimos acá. A mí me desapareció esa película, otra vez la puta madre, de mi viejo. No la encuentro, me desapareció la concha. ¿Lo habrá prestado? No. La gente se olvida de que la prestaste. El problema es que si vos te olvidás, siempre a mí, Mercado 20 está lo de Max, ya están ahí en medio. Sí, yo tengo perdido en vivo y Rioja, puta madre de obra, lo presté. Lo tengo un ex con el que. ¿Tenés? ¿Tenés la cosa ni sabés lo que. Tengo cosas tuyas por ahí, lo tengo en paradio nada más, y el libro grueso no lo tengo, el griego, no lo tengo. Lo tengo que ir a copiar. Ah, porque Rivadavia. Sí, ¿cuánto es? 10 pesos, ¿no? 12 o algo así, 12, 13, no sé. Pero con la capita, todo. Sí, acá, la mismo, así. Dámelo, que soy yo, que tal. Eso, ese, yo me había olvidado de preguntar, ¿tuvo una tirada oficial eso? Sí, porque tiene la tapa, todo. Yo pensé que era todo. No, Sony, no, lo sacó Sony. Yo me acuerdo de lo alquilé en videoclub en el año. Ah, lo alquilaban en el 89. Sí, lo alquilaban. No, no, es del 91 salió, ¿eh? ¿Sí? Ah, vos capaz de hacer un disco en Palladium. No, Palladium. Claro, no. ¿Es en Palladium? O sea, vino Vivo Rioso, sí, vino Vivo Rioso. Ah, no, no, yo estaba en la alquería, ¿no? Y Palladium es el. Me acuerdo que están ustedes mirando la tele, empieza y termina también ustedes mirando la tele. Sí, esa reserva es impresionante. El sonido, el sonido es pésimo. Y ahí nos agarró un pibe de Soda Stereo, que era el sonidista de Soda Stereo, que hizo el sonido del video. O sea, cuando ahí lo pones. Adrián Tabrera, buen chico, pero ya empezó a dar. No, lo que pasa es que él tenía la consola, tenía los monitores, como monitores estos de... así, escalenos, le pusimos los monitores así. Y cuando después, era con casete grabado. El audio no era muy bueno, pero se podía hacer mucho mejor por la consola. Y el público se olvidaron de poner los micrófonos de ambiente. O sea, no se escucha la gente, apenas se escucha por el mío. Y después le digo, pero boludo, ¿cómo no escuchaba? Me dice, y por acá se escuchaba, pero por acá, le digo, por acá no. Y yo me dije, ¿cómo no te das puta? ¿Cómo estás? No, porque yo estaba arriba del escenario, en costado. Y la gente se escuchaba así, pero por acá se escuchaba, o se escuchaba allá. Y allá, y acá no me fijé, anda la puta que te hago. Oye, te hago un montón el pibe. ¿La verdad? Pero como uno de los más putos. Sí, aprendió así. Aprendió el sacho y error, ¿viste? No, también parecen sabotaje, ¿viste? Así como medio. Puede ser, ¿no? Sí. ¿Vos sabés que tío? Yo soy un paranoico de mierda. No, no, puede ser. Pero da esa casualidad, porque nosotros trabajaba de vez en cuando y con todo el estéreo, era que empezaba a mucho show. Esa casualidad, ¿viste? Puta, ¿por qué? ¿Cómo no se da cuenta? Un sonidista no se va a dar cuenta si por dónde le entra el sonido. Pasa eso que te piden abajo por algún motivo, o por un motivo personal, porque te caíste mal. Y nosotros, cuando nos escapamos una vez de Chile, que la embajada argentina nos mandó un remis, nosotros hicimos una gira del norte a Chile al sur. Terminamos en Santiago y no volvían las visas de trabajo, no volvían nada. ¿Y qué pasa? Y pasa porque en un show había 8.000 personas en un parque de diversiones. Y yo empecé a decir que el corregidor, que lo que se perpetúa, toda la gente iba a caer. Pinochet, ¿no? Todo, sí. Digamos. Bueno, ya mal, los carabineros, todo mal así. O sea, venía gente así a saludarnos y le pegaban a la gente. Yo me puse, pum, un palazo, casi me terminamos la vuelta con los carabineros. Ahí estuvo, que fue un problema. La cosa es que a todos los otros le devuelven la visa. Hasta Mundi, éramos como 9. Operadores, promo, todo, menos los músicos. Qué casualidad. Porque el mundo se quedó con nosotros, tuvo una actitud digna. Pasaban 3 días en el hotel tirado, y no sabemos quién lo pagaba el hotel. Nosotros no pagábamos la comida, pero teníamos hotel ahí en Santiago. Le hago volver a tocar a Cooking Buddy. Pasaron tres días y nadie aparecía. Apareció el socio, el tipo que nos llevó, y empezó a contar que era sapo. En Brasil, en Chile, sapo es el que buchoneaba los en la época de Pinochet. Y parecía como que ahora ustedes son boletas, esas cosas, sí. Si uno se empieza a paranoiquear. No, la bajada tienen problemas, dice ustedes, para salir. Fuimos al aeropuerto, cuando se iban todos los otros, nos sacaron a patada del aeropuerto, fuera de acá no se van. Y en la embajada nos mandó un remis, que nos fue un remis, llegamos a la frontera, todo bien, con whisky, haciéndonos los boludos, como X personas, llegamos a Mendoza, y ahí en Mendoza, una noche de hotel, tomamos un micro a Mar del Plata, sé lo que es, porque aviones no, ni había, no, a Balcarce, de Balcarce un micro a Mar del Plata, llegamos, y el primer día cerraba Virus y el anteúltimo era Sumo, y el segundo día cerraba Sol Estéreo y el anteúltimo era Violadores. Llegamos y viene la gente de Sol Estéreo y dice, toca antes, o sea, tocan ustedes en Anitos Verdes y Soda, porque nosotros cansados, muertos, decía que se suspendió este día por la lluvia, se pasó el otro día porque llegamos como para tocar, muertos, porque no pueden levantar el show de ustedes, porque es muy fuerte, rock and roll. Bueno, a todo esto viene Cerati al hotel, dice, quiero tocar Represión con ustedes. Eso es lo primero que le daría y le digo, mira, nene, si vos no la viviste la Represión, estaba en cobija, viste, entre algodones, así que anda la concha, no, le mandé a la reputa que lo traía. Y empezamos con Estuca Trovisora, se cagó, había todos los demás grupos, todo así, fuera de acá, fuera, viste. Fuimos una nota, como se suspendió la noche, vino Zeta, todo nos pidió disculpas. Perdónenme, pero esto yo no tengo nada que ver, dijo tipo. Y tocó nosotros, Enanito de Mierda y Sol Estéreo. Eso es una bajada de línea, eso es el hipócrita. Eso se acabó. Yo lo denuncié a veces en el Clarín, conté todo eso al poco tiempo, y se armó un quilombo en un programa de Gary Palucha y con Pergolini, que la gente estaría a putearnos para defendernos. Porque dije, digo, si así llegan, quieren ser los número uno, bajando a los otros, no es muy leal. ¿Por qué no vamos con las mismas armas? No íbamos a cerrar nosotros, íbamos a estar antes que ellos. Por contrato también estaba eso. ¿Qué tienen que poner una mierda antes para que después lo resalten? Yo había pasado, ellos habían tocado en Temperley antes que nosotros. Y toda la gente le cantaba Violador en el estadio de Temperley, Violador, y lo volvieron locos, Violador, vamos, Violador, Violador. Y se fueron molestos del escenario, ya teniendo popularidad, ¿no? Debe ser muy hijo de puta de tipo de cararte de esa forma. Aparte que no. Nosotros, acepta, le dije, ¿sabes el viaje que tuvimos que hacer nosotros? Ustedes ni se imaginan. El viaje, hijo de puta, de hacer eso. Cerati te vino a pedir, cantar Represión. Y como de alguna forma de decir. Decir, toco con ustedes y de esta forma quedamos todos bien, está todo bien, anda. Pero, si no la viviste, no la puedes pasar. Por paz y termina ganando amigos. Queda la anécdota, no te la conté muchas veces, no, pero pasó. No había pasado. Es algo de feo. Y después lo repudiamos arriba del escenario. Todo lo de Rock and Roll no salió todo. Los malicones, fue el tello, los cagones de mierda. No, yo esa parte no la tengo. No, que no salió todo, porque cuando venían las puteadas, te diste cuenta que está todo como entrecortado. Y sí, por la radio. Yo pensé que era una, como es una grabación casi, era, viste, me lo no, la grabación de radio que está toda como entrecortada, porque venían las puteadas y la radio mismo cuando empezaban las conchas de los cortaban así, y después cuando aparecía la música, sí, la sí. No, yo pensé que el flaco me lo grabó y bueno, me lo grabó así, porque bueno. No, está entrecortado por las puteadas, porque lo pasaban en directo por Mar del Plata. Victoria. Una de las tantas. Muy bien, quiero preguntar una cosa y me olvidé porque contaste justo eso. No, ahí hablando, no sé. Una banda. Bache. ¿Eh? Bache ahí, pero conversaciones de sí. Ah, también lo del futuro, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Sí, eso es verdad, para mandarlo. Un poco de difusión, ¿no? No sabemos bien qué vamos a hacer, vamos a tocar cada 4 meses acá. Más o menos eso es la idea. Ahora, después de diciembre para abril, sería por Rosario, Córdoba, Mendoza, Buenos Aires. Y después sería para junio, julio, y ya grabar el disco. y bueno, ahora tenemos dos en Perú. Y después me quedo yo en Estados Unidos. Y lo que tenemos mucha ganas es seguir y quedarnos 3 meses en Estados Unidos. Quedarse en la versión. No, no dan visa artística, por artistas te dan residencia. Salen bastante plata, 3 lucas, ¿no? Pero la idea es estar en Miami y picar para California. Para Los Ángeles, sí. Que ahí te abre fronteras a Canadá, a un montón de lados. Pero ustedes estuvieron viendo así el tema de la gente. ¿Por qué California? Porque supuestamente te vas a Perú. Bueno, gente al menos que vende discos por internet, les compra mucho de Los Ángeles, de San Francisco. Y bueno, hay gente de Colombia, hay discos editados en Colombia, hay gente de Perú viendo ahí, hay gente argentina. Bueno, entonces era un público de mexicanos, así que nosotros vino. Lo único que hemos editado ahí fue su capítulo, nada más en México. Nunca las son ese disco, y no, con el disco de la Gómez. ¿México le dan bola a ese disco que está editado? Mira, salió en un compilado nada más unos temas, así que no sabemos, pero la cosa es que para el tipo editar eso y no es editar bien la Gómez. Entonces, este disco, si lo podemos liberarnos de contrato para algunos países, nos va a servir mucho. Porque estamos buscando hits de la Gómez, que van rápidamente que entren. Una cosa es con un disco nuevo, porque hay que mostrar toda la historia anterior. Primero es con esta, que es la historia anterior, para después mostrar la nueva. Eso es más o menos la... Y el Toca está viviendo en Estados Unidos, directamente. Se puede vivir. ¿Está viviendo allá? Sí, sí. O sea que los ojos acaban a ser por algo. Se cansó, no le daba económicamente el país, no le daban para vivir y... ¿Y cómo hace ya? ¿Cómo se la rebusca? Está haciendo algunas cosas, ¿sí? En página web, está tocando con una gente así de los 60, está metiéndose de a poco, y es bueno, porque yo soy una punta de la banda en Perú, que manejamos un poco Chile y un poco Colombia, y es una buena punta, están los músicos americanos, zapando, boludeando, pero es una buena punta para manejar lo de Estados Unidos. ¿Y el tema de los ensayos, ¿viste cómo es? Por internet, por MP3. A ver acá, exacto. No, sí, para el disco por lo menos montaron un mes antes. ¿Tenías eso de antes, un show de ensayo? El show de tren, ensayamos la prueba de sonido. Tuca llegó un jueves, hicimos nota, el viernes se quedó en rock, estaba cansado, se fue a dormir, bueno. Y antes de la prueba de sonido estuvimos una hora tocando. Que repasamos, ya veníamos tocando de Perú, ¿no? Que también Perú sí ensayamos un día antes. Alquilamos una sala, nos quedamos llegando un par de horas. ¿Hay alguna intención de llamar al Polaco? No. ¿Polaco perdieron contacto? No, vive en Madrid, está bien. ¿Está en Madrid? Sí, vive en Madrid, está bien. ¿Dónde te piden para Europa? Primero, vayamos dentro de lo que es el continente y ojalá podamos ir. ¿Quién no quiere? No, viste, teniendo el ejemplo, qué sé yo, Pampi. No ejemplo, no me refiero a hacer lo mismo que ellos, pero... No, que ellos lo hacen bien. Hay mucha gente que está haciendo para... Ellos trabajan de músicos todo el tiempo, ¿no? Nosotros es como que ya estamos muy desgastados como para ir a tocar en lugares chiquitos, claro. Dormir incómodo. Yo por mí lo hago, ¿viste? Yo por aventura, bueno, estoy casado, entonces ya mi vida no la comparto, ¿viste? No es lo mismo. Pero también nos vamos a meter a dormir en un cate, ¿no? Sí, eso es un toque. Con la red y todo eso. ¿Tienen algún contacto como para ir? No, hubo oportunidad de hacer algo, pero se frustró y desgraciadamente no salió nada. ¿Qué pasó? Porque yo, otra cosa, me acuerdo también, Vito Tenoz, en Bore Babas Manija, mucha gente lo conoció por vos, por los Vengadores, sí. Y por ese contexto. Que nosotros teníamos que hacer una gira por Alemania, con Alemania por el... Pero al final se llama Richard Bumbury. ¿A quién? A Bumbury, el de los Héroes del Silencio. Ah, pero también porque, primero que la discográfica me apoyó, y después que alguna gente que estaba conmigo en Pilsen, Balno, por ejemplo, ¿no? Que es ese disco, le cayeron mal a los Tottenhausen porque lo molestaron demasiado y terminó en cierto resentimiento. Que vino a la segunda formación y dijeron, mejor que rajaste lo demás, que no están mal. Son músicos que vinieron acá a divertirse y no ganar plata y no se les puede estar fastidiando todo el tiempo, pero me llevas a Alemania, me llevas, ¿no? Claro. Si te dicen, bueno, estamos planeando la gira con ustedes por Alemania, que son 7 ciudades, después lo demás ustedes se tiran a paz. a ese tipo de cosas. Ustedes se abren, hacen lo que quieren en Alemania, está todo perfecto. Lo habla el cantante, lo habla el manager. No hablemos más de eso. No puede estar fastidiando a un tipo constantemente porque está medio en pedo porque no todo el tiempo con él. Porque al final te viene medio agradecido, ay, nosotros somos unos pelotudos, ciudad acá de mierda, viste, vienen a romper la pelota, nos traen acá a Argentina para después tratar de ir a Alemania. Claro, sí, sí, sí. Pero es que ellos nos han pasado en radio, nos han pasado en discotecas. Sí, hubo un tiempo que en Alemania estaban en las radios. Sí, salió el mercado de bienes, se editó. No sé de qué, no sé si de la forma que salió en Estados Unidos se vendió después en Alemania. Pero sonaba, sonaba, han hecho especiales nuestros, se hizo. Me lo ha contado también y le creo, porque no, no creo porque tiene que pasear, ¿no? Pero bueno, se perdió la... La otra vez que nos hacemos en Chile. Un poco de justicia hicieron, la otra vez que vinieron nosotros nos íbamos a Chile, cuando tocaron acá en marzo. Se pusieron a hablar solo de Villador, de Pilsen, ahí la gente le puso, porque lo hacía el tipo que era el manager nuestro, Viñolo. Y no lo puso a tocar. Sí, sí, eso yo fui. Quería que le pagamos 500 pesos para tocar. Vos me contaste eso en Chacarra, Llena Plata. ¿Cómo es que vos me contaste que para tocar tenía que pagar una publicidad o una cosa así? No, y ahora en el último recital en La Plata, Viñolo estaba con... Claro, ¿qué hacía Viñolo ahí? Lo mismo, se lo dijimos. Porque yo me acuerdo de él, me dice, ¿cómo era remera? Esta verdad, yo estaba en una remera de modelarme. Sí. ¿Qué hace acá? No, venía lo que había conseguido ese show y otros más, y era medio extraño. Hicimos ese para estar con Val, nada más, para empezar a grabar el disco. Ya veníamos grabando las bases. Hicimos el disco como para mostrarle un poco a la gente por sorpresa que íbamos a tocar con Stuka, pero con Val también. Más que sorpresa tuviste, Val. Claro, fue ese. Entonces, Vinuelo consiguió la peor fecha posible, que empezaba la clase, el domingo de mierda, siempre el domingo. Como la plata, viste, no sale nada. ¿No? Sí, un frío terrible, fin de mes, sin un mango la gente. Y bueno, dijimos, vamos solo con Val. Pues estaba Val en ese momento, estaba empezando a grabar base, y dijimos, vamos a tocar tema de violador. Ese día, yo te le contaba ante a Negro, de que ese día, ustedes tocaron un domingo. Sí, y yo ya ni siquiera tenía fecha para tener familia, que van a ser la nena. Y yo le decía, guarda que el domingo toca este VIP, que este creador nació el jueves. Y el domingo fue salí a la una de casa, fui a remis, no fui a ver. Y aparte todos los chicos del barrio, viste. Toda la gente del barrio, todos, viste. ¿Qué fueron 80 personas? Sí, de Morateo no fue casi nadie, porque todos ya hubo, viste, todos más. La otra vez querían ir, porque querían ir. Gente del barrio, nosotros llegamos siempre. Las tres generaciones. No podían ir. Estaba Marcelo, que tiene 40 años, con la sobrina. Ellos que ya tienen 28, y yo que tengo 22. Pero era un feriado la otra vez. El lunes era feriado. Y el tipo del lunes al lugar me lo discutía. Le digo, no, era un feriado. No, era un feriado del 1 de mayo, el 25 de mayo. Era una fiesta, bueno, sí. Y la gente, ya la gente, la edad nuestra ya depende del laburo. Sí, un domingo, es un lunes, no es un sábado. Es otra prioridad. No, porque no se maneja así el lugar, porque el lugar está para... El lugar que toca los domingos trae gente como las pelotas, sí, todo lo grosso lo trae el domingo. Y los sábados pone banda local. Para el rock and roll de La Plata. Tendría que ser al revés, poner... No sé por qué lo hacen eso. Vos sabés que... Pues si la banda de La Plata seguramente le sacará 50 entradas, le hará con 20 entradas. Eso el domingo lo puede hacer. Si saca 50 de todo modo, lo pongo otras 30. Esa es de vender entradas, seguramente. Es que ya yo, el domingo que tenía. La que tenía toqué ahí, en Chacal y también. Vos vas contando las entradas, vendés 60, dice no, vendiste 30. ¿Qué le ves? Nosotros que nos dijo que teníamos 18 entradas vendidas. ¿Cuánto dijo? No, sí, una estafa. Es un gran para aquello. Sí, Marco, claro, yo, no, por la gente que yo contaba había 80 más o menos. Sí, sí, tampoco. 18, la parte 18. No hay nadie. No, también el lugar chiquito, todo, pero no hay nadie. Sí, sí, no es nada, nada. No, eso me dijo que... Sí, ese Marco, yo te ponía el mejor, ya te mantenía hasta el WhatsApp y también. Es como que Chacal es el lugar que está bueno por el lugar, el sonido, qué sé yo, pero sí, es obligado. Porque da para decir, no, Tomás, no vendí esto, dame una trompada, no, pero es tristísimo. ¿Cuándo te van a ver cómo se llama? El modo que se llama. Cada vez nos contaba siempre la banda puto la Sorivino, pero estaba... Pablo, no, Pablo, no, Pablo, es un monasterio. Yo todavía, yo ahora a decir los temas. Una contaba tipo de serie que lo traen. Entonces decía, sed, Aparte me chocó un poco, fuimos a ver la universidad y lo escuché hablando y dice, porque yo a las bandas importantes le doy publicidad en diario, en la radio, pero... ¿Marcos? Sí. Marcos. Y yo lo miré como un tipo, bueno, está bien. No, ¿sabes que por eso mismo es que los sábados siempre toca Rico Pituco, una banda de rock and roll tipo Viejas Locas allá? Sí, porque abre eso y va a ver onda bar. Sí, onda copera, onda rolinga, tomando. Los domingos... Más que nada como discoteca lo usan. Sí, una discoteca. No hay lugar, la plata es tristísima. No. El Café Tal es un lindo lugar. Qué verón, ¿no? Y es mucho bailando. Sí. Y aparte de... Hay mucha gente. Sí, estaba bien. Sí. Lo quebró por el quilombo. Capital. Sí, ahora es el jefe, es un boliche bailando. Sí, algo así, una bailante por un momento dado, ¿no? Sí, es raro. Ahora también hubo... No llegó a ser bailante. Hubo un momento que estuvo Terruco, también quedó un lindo lugar, pero ya hubo problemas con y la Terruco, sí. Que lo Terruco está... a todos, menos al Chacal. Terruco está bárbaro, Terruco. Estaba muy bueno, Terruco. Terruco, claro, Terruco por la... Terruco. Está sacado de... Perú. Sí, sí, ahí también quedó su lado. El flaco del dueño, no, el dueño, que hacía la... ¿El petiso? Peruano. Nieto de... No, nieto de Palacio, de... socialista de Palacio. Ah, pero nieto, igual, sí. Bueno, venía, lo miraba con Alfredo Palacio. Pocos políticos murieron. El enano de Terruco. Yo iba a grabar para algunos recitales, me tocó Demonio de Tasmania, estuvo bueno. Es un lugar. Un montón de bandas del año pasado. Día Curial, que en Viejas Locas. Por suerte, Viejas Locas. Sí, por favor, basta. Que se vaya a vivir a la villa. Todo la decía hacía apología de vivir en la villa. Sí, yo quiero vivir en la villa. Es andar. Es grande. Es grande. Es grande. Aparte, fue haciéndose el sentimental con el tema Homero, vine a trabajar y. Una especie de ratones paranoicos, ¿no? Dani me era no sé si... Sí, pero era más respetable los ratones paranoicos. Sí, me gustaban, tampoco me lo prefiero. Yo no soy de los ratones, pero yo hago esta escala, ¿no? Están los Rolling Stones. Los ratones son los primeros que le robaron las Rolling Stones. Claro. Los demás le robaron. Tienen ese mérito, fueron pioneros en robar. Fueron pioneros en robar. Después la primera era Viejas Locas y todo eso. Ah, Blue Motel, ¿no? Blue Motel, Blue Motel más. También es así. Sí, ahora con ¿tipo? Este, como estamos hoy, ay, por favor. ¿Lo de Mar del Plata? Sí, lo de Mar del Plata. Me acuerdo en una época, cuando en la ciudad hicieron obra, había 60 personas, una época así, hace 8 años atrás. ¿Y otro show te gusta? No lo entiendo, sé que no. Porque la gente te dice, nena, te amo, eres divina, estás conmigo aquí, ya. ¿Qué sé? No, no me importa morir. No me importa morir. Claro, un arte medio, todavía con gusto, abriendo. ¿Va para la casa también? No, él no fue para otro lado, nadie. No, ellos se quedan por acá y nosotros no, vamos. Fíjate los fotogramas, pues. Pero nada, no, hay tiempo. Esto es la nota que hay que armar para la parte de la revista en febrero. La revista de febrero, la banda. La primera revista de febrero. No pudieron ver el show, ¿Cuándo? ¿Cuál es la próxima que toca? No tengo ni idea, no. Lili, a ver si la abrí. ¿Quién de los dos tuvieron el show de la Roxy? Lili, llegamos retardo. Porque, viste, yo te digo la verdad, no estoy yendo mucho a recitar de salud, viste. Y tengo en la cabeza que a las 3 de la mañana, viste. Y no le diría el día, no le di bola, nada, viste. Y además, estamos moriendo, nada más. ¿Viste? Por eso también bajamos, yo quería caminar, digo, no hace tiempo, que cuando llegamos estaban tocando, viste, me están tocando, boludo. Vamos a ver, pues. No, pues somos flavos, estaban tocando, boludo. Y más, te dijo y vos te decías sin creer. Yo no me creía, ¿no? Pelotudo de mira. No, vos vas a ver después el segundo bis, que fue donde bis en el 2, fueron 19, 21, 24 temas. Fueron los últimos 19, después 20, uno más. Y de la gente así de Mosteo, si va mucha gente de Mataderos, me acuerdo, de Liniers, esa gente sigue yendo, ¿no sabés? No los viste ahí, qué sé yo. Me parece que gallego. Infaltable. Sí, pero ni bien, tampoco lo... Que no tocamos mucho este año acá, parece. ¿Cuántos shows hicimos? En 2000 hicimos, en Tucapil hicimos... Uno en Gesell, uno en Show Center, uno en Cemento y en La Plata. Cuatro. Hicimos el Roxy por sorpresa, 5 en Lima y el Roxy, 7 shows. ¿Este disco se consigue el disco? Sí, sí, sí. ¿La plata no? No se inunda nada, no, viene. Yo lo traté de localizar un musulmán de acuerdo. Si no, no está, ¿eh? En Mar del Plata estaba, lo vi. No se inunda en Mar del Plata. Lo mejor de olvidar, ¿no? Una foto pues, vieja, se ve una ficha así como con coloreado. Ah, pero ¿me revisión de los discos o grabados por ustedes? Están grabados el año pasado. Lástima que no podemos escuchar porque no lo tengo. Yo lo dejé en Mar del Plata, pero en Musimundo de Mar del Plata lo vi. Y acá lo vi en algunos, pero se está acabando el top. Lo vi en algunos segundos, pero ya no lo vi. Claro, entonces me parece que lo vi, yo pensé que era una reedición. No, yo pero pregunté y no estaba. Que es un dibujito con una cresta, que también... Yo pregunté en el museo de... ¿Se llama los mejores ordenadores también o...? Este es histórico. Sí, histórico. Casi es doble. Este sale 9 pesos, barato. De 12 tema. El de 12 no está, el de calle 12. Pregunté hace poco. Por ahí hay que pedir, hay que preguntar el otro. A otra escriba, todo bueno. No, solamente un segundo. Ah, solamente un segundo. Sí, por ahora solamente. Ah. No, acá en Capital lo encontré seguro. Sí. En Mar del Plata sí lo vi. Pero no sé por qué no digamos un segundo de la plata, ¿no? ¿Lo conoces a ahora en Valencia Cosa? Marcelo Sacco, al hermano de Rubi, que tenía de Mar del Parkinson. Vino a la cabeza ese show, pero no. ¿Al de Roxy tuvo? No vino el show ese de La Plata, de Mar del Plata, perdón. Que era, de la Naranja Mecánica, estaba con el de Parkinson. No capto bien quién es. De hermano. Cabuy murió, yo no sabía. ¿Cómo no sabía? Yo no sabía, te digo, realmente. No sabía, nada. De SIDA, no. Hecho mierda, acabo. No sabía que murió de SIDA. No. Igual la familia, viste. No es más, ahí me estaba hablando de la parte y digo, ¿qué? La vida de Uri, y me dijeron, ¿qué? Murió hace, no sé, 3, 4 años. Retrogrado, sí, no, murió, incluso, sí. Vivían, había todo de Uri, ¿viste? ¿Hace cuánto que murió? No sé, pero estaba hecho pelota. Aparte, después de los quilombos que tuvo, ¿te acordás? Que le pegó un par de mozos, entonces pelote, ¿viste? Tuvo un cana y... Varias veces tuvo que decir, ya estaba arruinado. Un tipo talentosísimo para el billar, para los de tenis, para el fútbol. Un tipo con todas las cualidades deportivas. Para boxeo, ¿no? Muy bueno. Sí, yo conozco a toda la familia. Y viste, era todo Uri, todo. Pasa que también mucho reviente en la familia. Padre compete a full, con Marcelo del terror, ¿viste? Así que medio que no ayudó tampoco. Para que, ¿viste? No lo pudieron contener, ¿no? No lo pudieron contener ni a padre. La madre mucha luz no tiene, así que... Marcelo Saco, ¿te acordás? Que tenía un negocio. Saco y Marcelo. Saco y Marcelo. Tenía negocio de música, así. Y claro, yo estaba con Mario Parkinson. En Mar del Plata. Claro. Sí, cantante. Se sacaron varios discos. Fanático. Estaba mucho lo que había grabado. Sí, sí, él fue mi hijo con Aldo. Que siguió la hermana de Uri. Escorbuto, de los Clash, todo eso. Escucha, Escorbuto es vasco. Los vascos, eran dos hermanos, se quedaron muriendo los dos, no sé, Fermín ahora que es solista, ¿no? No, Fermín Muguruza es el de... Otra banda. Sí, mucho más. ¿La polla? No, la polla es... A mí me gusta mucho. Si bien, viste, ya me tienen podrido también, pero... No, con la letra, pero también cubre un poco el hecho de tanto, y al final venden los discos como cualquier... Sí, mucho más, siempre lo agradezco también. El tema de que si eres joven y no parente, con el cual te compré, y vienen acá... Un auspicio de Coca-Cola, entonces pará, viste, el tema es así en la vida que está. Sí, pero lo que pasa que... Aparte de mí, ¿sabes por qué me cansa la polla? Por el tema de los... Choricito, ¿viste? Todos los temas como parecen chorizos, ¿viste? Bueno, este contra el Estado, este contra el Papa y contra el clero, este con el... Están, viste, no les creo tanto, ¿viste? Es como que... Está todo bien. De Jamaica, contra Jamaica, este contra... Sí, es un poco así. Es como cada vez una novela, cada corte para cada una, ¿sí? Y no enlazan raíces por qué, o qué pasó esto. No encuentra una vuelta. Sí, sí, o buscando una foto, ¿viste? No. Sí, una foto para la revista. Voy a sacar una Juan. Sí, saca todo el rollo, para eso lo compré, el rollo. Claro, te deben tener podrido con el tema de las fotos, ¿no? Qué raro que no tienen un sitio en internet. Sí, hay uno. ¿Hay uno? Una grosa ahora, ¿eh? ¿Sí? www.revelarores.com.ar. Así de fácil, la encuentro. Y te voy dentro. No, sí, y está estupapil.com.ar. Porque no está con webbook. www.revelarores.com. No, bueno. Después tiene Ultra Violento, la versión nueva, bajada. ¿Esas Ultra Violadores? Ultra Violadores, ¿sí? Acordate, Leo. Me igual es refacio, pero. Y la otra no, es Tucapil. No, pero esa es. Tucapil.com.ar. Para leer un poco el libro, la gente, que algunos putean y otros se putean a lo que putean. Ese yo hay como 1500 firmas ahí para todo. Está tequeando como se van puteando unos con otros. ¿Qué piensas de internet? Y no, es importante. Vos, te gusta una película, por ejemplo, vas a llamar a 10 personas, mirá esta película, agarrás, pones el réplica, y este tipo de televisión. No, es buenísimo. No perdés un poco la intimidad, igual con el tema de que te sacan el perfil y todo y te bombardean, ¿no? Viste que para cada pelotudez tenés que debilitar todos tus datos y tu... Eso me rompe la bola, pero un correo miserable ya que tenés que decir. Solamente para decir para mil cosas más. No, pero no, por eso, sí, pero pasa porque te vestían de posta. Te vestían de posta, porque se digamos, pegó, vos, loco. No, vos, por ejemplo, entrando, vos tenés, por ejemplo, los datos en tu máquina. Vos lo tenés, no, pero Una terminal electrónica, que te llegan informaciones, te llegan cosas. Es eso. Claro. Yo tenía, primero que era una 586 que tenía acá. Pero bueno, en Perú son baratas las cabinas, tractor que también tiene computadora, bueno. Y si no, las cabinas salen 30 centavos la hora, una cosa así. Sí. Acá son caras. Ya están bajando un montón. Sí, mejor. Ya había de 6 pesos, sí, cosas que no, para ahora. Telecom, estos 5 putas, 4 pesos la hora, están todos. No, ahora están, no, la hora, 2 pesos, 2 pesos una hora. Vos metes 2 pesos, ¿no? Acá en Grecia. Entre un virato, pero de la tarde. Y ahora se puede la mañana. Fue el 7, que fue el show, fue la ideal. Terminamos ya tiempo. Terminamos ya tiempo porque... No, eso sí no me gusta, la charla, eso sí que me pareció muy frío. Muy enfermizo, sí, ¿no? Pero no, está bien para registrarse un rato. ¿Y pero qué le pones a alguien que no sabe quién es? Sí, eso está. Es que el anonimato es el truco. Aparte hay mucha gente que... No, pero es re enfermizo, creo. Vos que eres un tipo conocido, vamos a entrar como anónimo. Sí, yo sé, pero quiere hablar. He chateado sin el Clarín, en teleconferencia, un par de veces. Y no, eso no, me parece... El mail... Es como una rapidez, pero tampoco puedes hacer un mail así, ¿no? Es para mandar fotos. Pero para eso está mejor la carta, ¿no? La carta tiene... Y tiene sabor. Sí, sí, porque toda la gente de mail escribe igual. ¿Sí? Claro, pero como mano, vos ya no te preocupas por la fama. No, te quería decir, escribe igual la misma letra. Claro, sí. Y después cambiar los caracteres, ¿no? Claro, no tiene nada. Te pasa por eso, una carta puede llegar a ser fumada, y ser destroyer, es diferente, ¿sabes? Lo que ya te pusiste en nuestra No, que me parece... Tiene bueno para información. Yo en Perú quería saber resultado del fútbol, de moto, de Fórmula 1, pum, entraba, pip, ya está, pa, dona, a distancia, ya. No tenía que estar viendo televisión, nada, buscar lo que querés. Sí, lo único que te enclaustra mucho, ¿viste? Porque son muchas horas cuando te das cuenta, haciendo lo que sea, gritando, o por internet, lo que sea, te das cuenta y dices, loco, hace 5 horas que estoy acá. Ah, los jueguitos son los que más enferman. Yo cuando tenía acá mi maquinita, 586, bueno, antes de las Pentium era, pero... Y yo tenía algunos juegos que no eran 3D, pero en sí, mi 3D. No, tenía unos Winsor Glory, muchos aviones, me gustaban los aviones, la Primera Guerra Mundial. Me la pasaba, un día creo que jugué de las 12 de la noche hasta las 6 de la tarde. Muy tres días te quedaste seguido. Estamos con los amigos. Yo agarré un yato de comida y seguí comiendo y seguía. Con la barra de cerrada tenía para disparar y seguía haciendo misiones. Y después dije, ¿qué hago? 18 horas. Y la general también me mataba la cabeza. Y después jugaba al indie, carrera, pero a 70 vueltas, no de 8, 70. Quedaste cansado porque era nuevo, balón, te cansaba con las teclas estar ahí. Y dio la vueltita para acá. Y a veces te pegabas un palo ahí, para tomarte un desrespiro porque sacabas un par de vueltas lo demás. Porque le bajabas un poco la potencia. Claro, sacabas un par de vueltas y a veces te tomabas un respiro, un poco tenía que cargar el carburante, como un respiro para decir basta. Y, no, ver el permiso. No, a veces sí, los juegos también. Algunos juegos está bueno tener un par de jueguitos, pero... Ah, salió el FIFA 2001, es terrible. Sí, está bárbaro. Es impresionante. Los jugadores parecen verdaderos, los chicos. Son así, grandes, no es que... Eso chiquitito que no se sabía. Sombra de todo. Sí, antes era el cuadrado. Yo el primero que tuve era el tipo como dos cuadraditos. Y lo tenés de arriba. Aparte que era un poco de armas, la sombra de la cara. Me pongo nostálgico yo, me escribo igual. Sí, con la cerveza. Es muy de un minuto también. No, para mí es mucho mejor, porque es el pasta y la bola que te vuelve a romper la cabeza, ¿viste? No, a mí me gusta mucho más el tenis, por ejemplo. Agarrar una cosa de tenis, nos quedamos acá jugando el tenis. Eso, 16 horas, 18 horas también. Tengo tres. Tengo uno, dos. Y el revancha. Hay otro terrible que es alerta roja, retardo. Son los soviéticos tienen unas arañas, los otros tienen unos tanques que tienen arañas. Hay muchos aviones, es guerra. Segunda Guerra Mundial. Sí, que vos pilotías, vos sos el avión. Yo tenía una de la Segunda Guerra Mundial, pero tiene esa bárbaro. El día cuando los bombitos se iban haciendo las batallas que supuestamente jugaron. ¿Que el Pacífico, no? ¿O el de Europa? No, vos jugás todo, digamos, pero la Segunda Guerra jugás, podés decir, si eras Hitler, estaba espectacular. Un Messerschmitt, agarrabas un... No, pero claro, tenés todas las armas fuertes, ¿eh? Y después uno muy bueno también que... ¿Estaba el sargento Sanders? No. Ya cagábamos, ¿no? A ver si te ganabas solo. No, te ganaba, claro. No, te ganaba, claro. Rembo sí, que es de tipo comando, los yankees. Pero él le tomó bronca porque eran yankees, hermano, cabrón. No, dije que no, era guerra de... Claro, era, viste, muy guerra fría. Ahora, ¿qué me mencionaste el tema del juego ya por pedirte una opinión? ¿Qué piensas de la actualidad de Maradona? No, por ejemplo. Ya que todos opinan de Maradona. Maradona y cómo está... Y él necesita que opinen de él. Claro, Maradona es un gran jugador de fútbol y no, ahí dejémoslo ahí. En el 90 jugó muy bien y dejó todo con el pie hecho pedazo. Tuvo esas irreverencias contra el poder de la FIFA, importante, ¿no? De ser el rebelde de los jugadores. Y después lo otro es... historia de ya, ¿no? Yo no me toco nada. No me resulta ni antipático ni simpático. No me resulta. Me resulta Maradona jugador después. Hablando así, o sea, tengo cosas, sé que él del 85 decía que Fidel Castro era lo mejor, no es que lo dijo hace unos años, no, revistas griegas que le encontraron esas cosas, pero no es en su vida, su historia, no. Lo que sé que esto en Perú es una broma, ¿no? De Perú, y también hay que tomar en cuenta, como que los argentinos, todos los ídolos están destrozados, Monzón, están en especiales en diarios de Perú, cosas de hablando. Son muy conocidos, ¿no? Son Olmedo. Bueno, Luis Arco también. Cabo sí, ya no fue masivo. Cabo Vino no fue masivo porque pocas peleas fueron por el título, pero. Chaplin. Maradona, todo le pasó algo. ¿Sabes qué? Parece que todo la tílica también, bueno, fue la radio de acá, en Perú no se conoce por acá, sí, fue muy conocido, pero casi todo la sí, no sé por qué problema que hay, qué pasa con qué problema argentino de llegar a lo máximo que se destruye. Se escucha mucho ahora. Mira, por un que escapó un poco a eso, ¿no? Miller no me resulta. Capaz, digo, que fue el ejemplo, ¿no? Un gran deportista. Pero fue temeroso, Franco, temeroso de la vida. Él amaba al auto como a su esposa y a la madre como a su esposa. Y hasta ni se casó por eso. Se la recontrajugó por eso. Sí, como un celibato por los fierros, ¿no? Es jodido también eso, lo de Pancho. Pero fue un caballero, hizo quedar a Argentina de un embajador grande del país, ¿no? Como lo fue Maradona, ¿no? Jugando al fútbol, ya hablando, ¿no? Potente, ¿te acuerdas cuando volvimos en auto y trajimos del Guasa? Estábamos en el auto de Guasa, cuando jugaron con Pilsen. Con Monasterio de la Orden, Radio Provincia, sí, que será un poco... Pero estamos en Constitución, la verdad que venimos hablando de potente que había terminado la campaña, Sí, estuvo en Central, se hizo mierda la pierna. Y era un gran jugador, fue un gran jugador, hubo mucho. Houseman. La pequeña Maradona también, Houseman vive en la villa, está destruido por el alcohol. Sí, justo la vida. Le puso tejitas a la Casa de la Villa, pero entre chapa o... Bueno, Me gusta mucho lo que hizo en Gimnasia y Igual. Que si no terminara la secundaria no seguís jugando. Y iba a la secundaria y podría hablar con los prostitutos y pedir las notas. Igual tiene que volver de cosas bastante gorilonas y nefastas, sí. Y hipócritas, así para la hincharita también, ¿viste? Eso de cortar el partido y muy tribunero. Tiene muchas cosas. Por hacer la gorra de tal marca, de cosas. Se pone ahí, tratando la pelota y todo la aplaude. Y tiene cosas y tiene contratos que son... pornográficos, a lo contrario, aquí para poner lo que es Gimnasia y todo, o sea, es muy también, viste. Yo paso ahora de entrevistar, dale, el estadio único. Lo están haciendo. Pero ¿cómo lo ven? ¿Bien? Yo lo veo bien por las bases. Pará, vamos a separar. Como hincha, Gimnasia, mirá por las pelotas porque hay una cuestión hasta folclórica y no folclórica, tiene que ver con la cancha, me gusta donde está el bosque. Me parece que mejor la cancha tirada abajo y hacer viviendas. ¿El estadio único? No, la cancha de Gimnasia y la de Estudiantes, hacer viviendas ahí, por ejemplo. Sí, porque mejor que la gente habite un lugar que solamente los domingos. Exactamente, que los domingos solamente la gente vaya a ver un poco. Sí, pues lo que pasa es que eso no va a pasar. Si lo hicieran, si vos me venís y me preguntás si yo voy a hacer esto, si digo que sí. En Buenos Aires hay demasiado estadio, Argentina está construyendo otro, Ferro tiene... En vez de tener, bueno, Boca, los equipos grandes sí necesitan por capacidad de estadio. San Lorenzo, Boca, River, quizás Huracán, quizás... Vélez hasta, digo, sí, no pero sé. No tantos predios como tiene Independiente, que pasó con el micro y está en el predio sí. Independiente, Arruinado... Domingo. Domingo. Por ejemplo, Boca lo vendió el Mirá. ¿Por qué hay tanto estadio? Mejor... vivienda para gente carenciada, que no tiene, pero ponen monoblocks. Y no me parece el estadio único, están sí, matando sí, la plata. Me parece que es mejor, si un día va a ser local estudiante, un día Gimnasia. Cuando jueguen los dos, va a ser local dos. Una vez se cambiarán de cabecero o no. Pero me parece que claro, es un estadio para un argentino en un...